Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11-68-29-2984. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-2984. Estás en Música y Noticias, Radio Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Controles, operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Aplausos de pie. Dice que me tiene preparado Omar Jané para hoy. Bueno, qué hermoso día de otoño. Hoy vamos a hacer un programa netamente de agradecimiento. Creo que parte de la vida se trata de agradecer. Y hoy me toca hacer el programa acá con el sol radiante. Y yo tengo una debilidad muy grande de gratitud con la vida, que cuando irradia el sol es mejor. Pero si no, hay que uno mismo también ponerle actitud a todo o a casi todo. Así que sean todos bienvenidos. Esto va a ser Música Noticias. Tenemos un programón para el día de hoy. Música, la noticia nacional, una entrevista con el doctor Luis Logran, doctor abogado, que nos va a informar sobre todo aquello que es de interés legal en familia, en algunas otras cuestiones. Y vamos a presentar a Martín Ríos, que es profesor de oratoria, que también se va a sumar también al contenido de este programa, y vamos a conversar con él de pasadita a las 10 de la mañana. Y acá nuestro musicalizador nos va a sorprender con toda la música nacional, internacional. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los amigos, grupos, todos en las redes sociales. Estamos en este momento transmitiendo en el sol acá en Instagram. Así que bueno, qué lindo. Ya el jueves uno palpita, Jueves se hace radio. La radio es sagrada. Qué lindo espacio de encuentro. Y hacernos mutua compañía hasta las 11 horas. Vamos a tener también una breve reseña de algún lugar del mundo, ¿no? En turismo. Y como siempre, arte, cultura del distrito de acá de Quilmes y de Berazategui. Tuve una conversación con el director del Teatro Municipal de Quilmes, un teatro que todos tenemos que conocer, siempre lo digo. Y a lo largo del año, los mismos artistas partícipes de los espectáculos, de las presentaciones, nos van a nos van a regalar un comentario, una convocatoria. Va a estar bueno, va a estar muy lindo. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Y me estoy olvidando de alguien o de algo, y no me gusta olvidarme. A ver, bueno, este programa está totalmente dedicado a una de mis, a mis Juanitas, a una que está de vacaciones, está descansando, está en familia. Silvana Gómez, todo este programa está dedicado para vos, hermana de mi alma. Así que bueno, ojalá que algún tema así te sientas identificada. Bueno, esto es Radio Box 102.9, pasadita a las 9 de la mañana. ¿Qué temperatura tenemos? Que no veo. ¿Eh? 6 grados 9, pero no hace frío. Está lindo, está hermoso, no sé, hermoso. Hermoso, hermoso como nuestra energía acá en Box, como cada jueves. Así que, ¿qué le parece si arrancamos con un par de temitas como para entonarnos? Quiero felicitar a Alfred Ponce, que ayer debutó con su programa Trick Magazine en Radio MX Max. Realmente un programa muy dinámico, muy lindo. Alfred, te felicito. Y comenzamos a todo trapo, ¿eh? Suenan los Rolling Stones. Esto es Música y Noticias hasta las 11. No te muevas. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. clásicos de otoño están aquí. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2025. Siendo 9:19 minutos, estás en Radio Box Quilmes para el mundo y vamos con los auspicios, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas con los profesores María Chini y Jorge Cepel. Para informes, comunicate al 11 6376 1734. 11 6376 1734. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepe. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Aprender oratoria no es solo para conferencistas o políticos. Es para vos, que querés defender tus ideas, mejorar tus vínculos. Y también es para vos que crees que no podés, porque sí podés. En nuestra escuela de oratoria entrenamos con pasión, con técnica y con escucha. Te acompañamos a descubrir tu voz, tu presencia y tu estilo propio. Encontranos en la web como fmrcomunica.com. Y escribinos para comenzar tu entrenamiento personalizado, porque la voz también se entrena. Y tu historia merece ser bien contada. FMR Comunica, donde tu voz encuentra forma. Y también nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos equipados. Totalmente equipados con vajilla, parrilla, muy cerquita a las termas, ¿eh? Ahora viene el frío, aguas calentitas en las termas. Después les voy a contar, hubo un evento muy importante sobre Termatalia, ¿eh? Las aguas termales en el país, hay muchos rincones de aguas con muchas propiedades que se pueden ir a conocer. Tengo entendido que las de Copahue son las más las que tienen más propiedades curativas, o sea, tienen todo un efecto que es muy lindo. Así que a Par La Mora con unas lindas promociones, tercera noche sin cargo ahora para la baja temporada, ¿eh? También saludamos a los amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, electrónica con la mejor calidad y asesoramiento. Montevideo, esquina Álvarez, muy cerquita de Calchaquí, aquí en Bernal Oeste. Bueno, y ya lo hemos presentado ahí dentro de nuestros auspiciantes, a Martín, donde hoy vamos a hacer un micro con él. ¿Cuántas veces quisiste decir algo importante con palabras y no te salieron, ¿eh? Como esperabas? ¿Alguna vez te tembló la voz en una reunión, una entrevista, una charla, alguien? Vamos a hablar de algo que no solo es útil para hablar en público, sino también para mejorar nuestra vida cotidiana en la comunicación. Oratoria, ¿eh? 10:15 más o menos vamos a comunicarnos con él y nos va a contar qué es esto de... Mira, esto de la oratoria. Muchos cariños, Dani Termine. Dani Termine, que supo estar acá en mi querido recordado programa Apasionados por la Música, con un reemplazo espectacular. Bueno, ojalá algún día tengas Franco, algo, Dani. Pedí permiso, te venís a hacer el programa acá conmigo, dale. Tanito, dale, saludos a Ale, a la familia. Gracias, gracias. Ah, bueno, acá también lo tenemos a Alfred, de la Mora, y él con todo su turismo nacional, para todo el año y para todos los gustos también, porque el turismo es una cuestión de gustos. Bueno, 9:25, si usted me regala un par de temitas, ya enseguida nos comunicamos con el doctor y con algunas noticias de los portales más importantes de nuestro país. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Thank you. fmradiobox.com. He said, Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Y rápidamente vamos con los principales portales de nuestros diarios del país. Fuente Infobae, el gobierno reglamentó el derecho a huelga en transporte, educación y salud. La norma impone la obligación de mantener servicios mínimos entre 50 y 75% en casos de medidas de fuerza. El régimen de Maduro detuvo a 3 extranjeros, entre ellos un argentino, por conspiración contra las elecciones. Toda una controversia. Bueno, tuvimos lamentablemente un temporal que hizo desastres. Esperemos que toda la gente de Zárate, Campana, esté ya más o menos acá en el conurbano. Es como que ya estamos acostumbrados y fue leve además, pero Zárate, Campana fue bastante heavy, ¿eh? Muy lamentable lo ocurrido. Y bueno, es consecuencia de no mirar para el lado de la problemática del cambio climático. La falta de participación. Ciudadanos y autoridades. Es un mix letal que cada vez va a ser peor, ¿eh? Eso lo digo yo. La represión de Bullrich a los jubilados dejó más de 80 heridos en el día de ayer. Y en el Congreso Menem dinamitó el quórum y dejó sin respuesta a los jubilados. El derecho de huelga a la hoguera. El presidente Milei utilizó una normativa sobre la marina mercante para introducir de contrabando casi completa la eliminación de derecho a huelga. Ya lo había intentado, ¿no?, el DNU 70, pero la justicia lo consideró inconstitucional y quedó suspendido a la espera de la definición de la Corte. Guarda en insólito silencio. Todos los expertos lo consideran completamente ilegal. Y noticia de Cenital, este medio que yo realmente se los recomiendo porque tiene mucha información de periodistas jóvenes y que es visual, es por web, o se pueden suscribir y lo reciben por correo electrónico. Cenital.com, lo comanda el periodista Iván Jabrowski, y hay un artículo que les quiero recomendar que es Martín Shapiro sobre la geopolítica de Tierra del Fuego. Unos pocos peligros sensatos, dice el artículo. El régimen de promoción ya no sirve a los desafíos del país en defensa de soberanía. Es necesario redistribuir los recursos en una estrategia más eficaz para el Atlántico Sur y la proyección antártica. Un artículo realmente muy interesante para leer y informarse. Entender es informarse. Entender. Así que bueno, estas son las primeras noticias. Quisiéramos dar, como digo siempre, mejores noticias, pero es nuestra realidad. Bueno, a ver si nos podemos comunicar con el doctor, ¿no? No está durmiendo el doctor. Bueno, mientras tanto les comento que el emprendimiento... Ah, hoy es el día del abrazo. Oh, el día de mayo. El abrazo, ¿quién? Alguien con el alma. Alguien con el alma de luz, cariño y corazón da un abrazo. Así que a todos, feliz día del abrazo. Qué lindo, el día del abrazo. Sí, a mí me gustan los abrazos, sí. Doctor. Despiértese, doctor. A lo mejor está ocupado el doctor con algún cliente. Bueno. Bueno, les cuento que hay un emprendimiento de chicos adultos con discapacidad que hacen un proyecto de gastronomía, empanadas caseras, que pueden sumarse ustedes a difundir para ayudarlos o comprar porque son riquísimos. Esto está en Instagram, Juntos en Marcha. Y si tienen algún conocido, familiar o amigo adulto con discapacidad, se pueden sumar a trabajar en el proyecto. Estos chicos pueden trabajar. Entre tanto, les comento también. Me llegaron muchas cosas para las vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno, muy baratitas. Nos vamos a Iguazú, 3 noches con el pasaje de avión, traslados y hotel 3 estrellas por persona, 286 mil pesos. Qué barato, ¿eh? Muy barato. Muy baratito. Muy baratito. A ver si hay otro programita lindo para comentarles. ¡Oh! Salta y Purmamarca. 608 mil pesos. ¿Cuántos días? 6 noches. Sí, qué lindos programas, ¿eh? Muy lindos programas para las vacaciones de invierno. Les cuento también sobre. Ahora vamos a hacerlo más amplio, pero ya hay una convocatoria abierta para presentar propuestas culturales para las vacaciones de invierno. Somos Quilmes Cultura, te convocas, sos artista y querés participar de todas las actividades que hay para las vacaciones de invierno, podés sumarte a este programa. Ya está en marcha convocatoria abierta. Luisito no contesta, debe estar ocupado. Bueno, vamos con un poquitito de música. Esto es, nos vamos a Italia. Ah, qué recuerdos. Para toda la gente del mundo que nos escucha, para todo el que nos sabe, la zona sur es capital del americano. El americano clásico que se asemeja al tango. El americano rock se asemeja a un rock and roll con figuras como la salsa. Y es un sentimiento el americano. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esto, Damián. Me volviste a sorprender. ¡Wow! Lindo americano. Bueno, a ver si nos podemos comunicar con el doctor. Si è freddata, non mangerò. Ho voglia di parlare con te. Stai qui, guardiamoci negli occhi per capire se tu sei la stessa donna per cui morirei. E Dio, se sono il padre per il figlio che tu vuoi. Tu stai tutto il giorno in piedi. Sincero, so www.fmradiobox.com. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Pone esa música en francés que no entiendo nada. Bueno, inglés tampoco entiendo. Me doy así como una idea, ¿vio? Pero no. Claro. Vuela, vuela. Voyage, voyage. Volar. Vamos a volar, vamos a... Les cuento que hay una tendencia muy fuerte a viajes culturales. Mucha gente que me dice... me gustaría recorrer un país, conocer países, ¿no? Ya esto de decir, bueno, me voy al Caribe por la playa. No, ya está, ya fui, ya. Hay una tendencia a viajes culturales. Empezando por Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, hay muchísimas ciudades donde hay una riqueza cultural histórica apasionante. En Minas Gerais, en Salvador de Bahía, en Pernambuco, en la parte de Olinda. Muy interesante. Se puede mezclar hacer playa y también a las personas que tienen intereses culturales. Tenemos ahora a un gran amigo que se nos está yendo en agosto a, por ejemplo, a Colombia. El que va a Colombia dice, bueno, voy a San Andrés, 2 días a Cartagena, como la ciudad amurallada, historia. No. Medellín tiene una riqueza cultural increíble. Entonces, el itinerario completo de este señor va a ser Medellín, Cartagena, Barranquilla y después, para descansar, playa y relax, Santa Marta. También está la playa de San Andrés, pero bueno, Santa Marta también dentro del itinerario en 2 semanas. ¿Sí? Muy lindo viaje. ¿Sí? Todo esto se puede diseñar a medida, les cuento. ¿Sí? 2 noches acá, 4 acá, cerca de tal lugar. La ubicación es muy importante también. Predeterminarlo desde el origen del viaje que uno quiera realizar, porque eso facilita a veces hacer mucho más actividades en poco tiempo. La ubicación tiene que ser muy bien pensada. También, bueno, tenemos Perú. Perú tiene desde ya Lima, Cusco, Machu Picchu, bueno, que ya es un sello emblemático en el mundo, visitado por millones de turistas en el mundo. También Bolivia. Bolivia tiene también sitios culturales. Tiene cosas interesantes que no está difundido a lo mejor de manera muy comercial, pero tiene una naturaleza bastante exótica, muy, a mí me llama la atención hacer y hacer una combinación Perú-Bolivia. También estaría bueno. Hay muchas personas que tienen disponibilidad de tiempos, porque ya por ahí son jubilados jóvenes, y digo, qué bueno que a lo mejor pensar en recorrer toda Latinoamérica para comenzar, ¿no? Y después subir a Guatemala, Costa Rica, México. Creo que está buena porque también Chile, ¿no? Chile también tiene lo suyo. La Patagonia chilena es maravillosa. La Patagonia chilena es maravillosa. Y como siempre, nuestro país, por supuesto, que tiene muy buenos precios, señores. Gracias a Dios y a los prestadores de nuestro país, se han puesto las pilas, como se dice habitualmente, se han puesto las pilas y hay programas, pero muy, muy económicos para ir a cualquier sitio de nuestro país y durante todo el año. El único secreto es reservar con anticipación, ¿eh? Siempre, siempre lo digo, es reservar con anticipación. Y tenemos un mensajito ahí. Acá el futuro pasajero de Colombia me está escribiendo y dice, qué copado. Sí, sí, porque yo creo que esto de comunicar ideas está bueno. Yo tengo pensado un itinerario, ¿no? Que no lo voy a decir porque ojalá Dios me dé vida y salud y trabajo como para poder concretarlo. Hay lugares que quisiera ir y yo creo que la vida es un viaje, ¿eh? Es esto, es de viajar. Así que, bueno, no tienen más que contactarse con la que suscribe. 15-4-9-48-83-70. Y como nadie se acuerda de los teléfonos, porque eso es real, nadie anota. En mis redes sociales, Música y Noticias, o bien por Facebook, estoy los 365 días del año, a las órdenes, como digo siempre. Y bueno, así pasamos por la convocatoria hermosa esta de viajar, donde a todo el mundo se le ilumina el rostro cuando hablamos de viajar. Así que están todos invitados. Y hablando de viajeros, quiero mencionar a Flor, que Flor es muy viajera. Flor Nogueira que está con un emprendimiento, que de paso lo voy a nombrar porque me pareció interesante. Ella hace copias y copias, anillado, todo lo que se refiere a copias. La pueden ubicar en Instagram. Tiene muy buenos precios, me dijeron, ¿eh? Muy buenos precios. Instagram, Flor de Copias. Yo ya le he pedido un presupuesto, porque se puede pedir en cantidades, ¿eh? Y comparar precios. Bueno, ella particularmente es una viajera. Es una viajera constante, así que le mandamos un beso enorme. Bueno, señor operador, 9:57. ¿Qué dice usted? ¿Temita y cortina rotativa? ¿Un tango? ¿Podemos poner tango acá? ¿No se permite tango? Acá no. Tango moderno, ¿eh? ¿No? Ah, bueno. Claro. Bueno, a mí me gusta el tango. Estás en Vox, mañana hermosa, 9:58 minutos. Mi nombre es Karina Gómez. No te vayas hasta las 11 horas. Esto es música, noticias y muchas convocatorias lindas para vos.

Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Y aquí una noticia, por fin una noticia buena, ¿eh? Una noticia buena, muy linda, muy emocionante. Charly García confiere copia de su más reciente disco y dos de sus canciones al Instituto Cervantes. La acción del reconocido exponente del rock argentino se inscribe dentro de las actividades de la actual edición de la Feria del Libro de Buenos Aires. Titulado La Lógica del Escorpión, junto con las letras de dos de sus canciones, con el propósito de que sean preservadas en la caja de las letras como un legado cultural. Es realmente emocionante. El padre del rock nacional, con esta actitud, con realmente, no sé, algo que va a trascender, y es importantísimo eso que ocurre. Así que lo celebramos. Y estamos comunicados con Martín Ríos. Muy buenos días. Hola, Karina, un gusto poder estar hablando con vos, tu audiencia. Estoy disfrutando mucho en el día del abrazo, todos esos abrazos que nos contás, de visitar lugares, la hermosa música que pasa. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Bueno, Martín viene en contacto con Grace, que hicimos acá un programa hermoso el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y nos contó de vos. Y entonces, bueno, me dio invitarte de que seas partícipe, porque la comunicación, la oratoria, y ahora, bueno, te voy a preguntar específicamente, ¿qué es la oratoria? ¿Qué es la oratoria en sí? Mirá, Karina, la oratoria es una herramienta que usamos todos los días para conectar con los demás. Hoy más que nunca es la necesidad de poder expresarnos sin violencia, tener habilidades sociales en todo esto que se viene, que es poder mostrar nuestra capacidad de escuchar, responder con empatía, la manera en que expresamos emociones sin herir ni reprimir, nuestra seguridad para presentarnos frente a otros sin miedo al juicio. Todas esas cosas, sobre todo para la búsqueda laboral, son muy importantes. Entonces, mi tarea con pasión es enseñarle a mis alumnos que la oratoria es simplemente un deporte. Sí, es todo un tema el habla hoy en sí, porque estamos... para mí, ¿no? Es una apreciación mía. Estamos todos rehenes de esta digitalización, de escribir rápido, de comunicar a través de tres líneas. Y para mí no es el camino, para mí, ¿no? Es una apreciación mía. ¿Cómo? No te escuché la última parte. Que es una apreciación mía hoy. Magnificar la comunicación sin el habla, esta cuestión de, por ejemplo, el WhatsApp, que es algo así rápido, de dos líneas, de dos letras, y se pierde el habla, se pierde la oratoria, o sea, eso. Y lamentablemente WhatsApp se ha convertido en un elemento que erosiona la posibilidad de estar cara a cara con alguien o frente a cámara y poder bancar lo que uno dice. Sí, yo creo que sí, que pasa por ahí. De hecho, ayer me pasó que un señor me pedía un presupuesto X. En un momento le dije que la verdad que me gustaría hablarlo, porque no es lo mismo la sensación o la expectativa que tiene este señor sobre, por ejemplo, que es mi actividad, los viajes, que dos o tres líneas de WhatsApp. No es lo mismo. Justamente, Karina, lo que nos posibilita WhatsApp es no tener que enfrentarnos a nuestros principales temores, el miedo a hablar. Es lo que la mayoría de las consultas que vi es la imposibilidad de hablar con nosotros. Entonces, la gente a veces prefiere mandar mensajes de WhatsApp o de audio. Por no poder enfrentar esa glosofobia, ese temor, es uno de los temores más comunes que puede hablar. Porque el corazón se te acelera, la boca se te seca, sentimos que vamos a olvidar todo. Entonces, tenemos que volver a poder hablar, mirarnos a los ojos, abrazarnos, como dijiste vos en el día del abrazo. Sí, tal cual, tal cual. Coincido totalmente. La verdad que me pareció muy interesante para distintas actividades, ¿no? No, o sea, esto no tiene un... No es solamente por si uno tiene un evento y tenés que hablar en público. No. Me parece que va aplicado a distintas actividades, distintos rubros, ¿verdad? Sí, yo lo que siempre recomiendo es que el miedo a hablar se dice no evitando hablar y mandando saco de texto, sino entrenando con práctica, con herramientas, con una guía. Ese temor puede convertirse en entusiasmo, en presencia, sobre todo a nuestros jóvenes que se les dificulta las relaciones. Entonces yo digo, practiquen con otros el poder hablar, que eso libera. Sí, totalmente, totalmente. Yo me doy cuenta hoy con los chicos que no tienen el hábito ni de la lectura, ni del habla, es todo muy automatizado. Y para mí no tiene resultados positivamente humanos. No sé, es una apreciación. Que lo que está pasando en la educación, en las universidades, auge de la inteligencia artificial, los docentes ahora están empezando a tomar exámenes orales, porque claro, con la inteligencia artificial no saben si saben los alumnos, pues se están copiando. Claro, claro. La inteligencia. Entonces, nuestros jóvenes se van a enfrentar a algo que no nos han enseñado en la escuela. Sí, sí, en estas últimas generaciones. Debería ser una materia obligatoria, lo que antes se llamaba declamación. Nada más y nada menos que el arte de hablar, el arte de conectar con otros. Sí, tal cual, tal cual. Así que muy más que interesante tu propuesta. Vos te vas a quedar acá con nosotros. Por supuesto. Y bueno, si querés pasanos tu WhatsApp, tenés redes sociales, ¿cómo te ubicamos? Yo invito a toda la audiencia a visitar fmrcomunica.com y también me pueden llamar al 11-4-30-82. Podemos tener una entrevista, ofrezco una clase gratuita para de qué se trata arte de conectar con... Yo te quería, en el día del abrazo, me quería despedir con un poema del abrazo. Sí, medio que se entrecorta, pero... A ver, ahora... ¿Hola? Sí, ahora volvió la señal. Sí, se entrecorta. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí. Bueno... Yo te quería los quería despedir con un poema al abrazo, ya que mencionaste el día. Si tenés un tiempito. Sí, sí, cómo no. Bueno, el abrazo. Me dio un abrazo corto pero intenso, de esa clase de abrazo que se siente hasta en las uñas de los pies. Un salto mortal hacia la vida, una caricia incandescente de esas que no duran, pero que queman. Algo repentino y fugaz. Un abrazo que podría darte sin brazos. Porque pertenece a la categoría del conjuro y no a la escala de los adiós. Recibir un abrazo así de cuando en cuando es una prueba irrefutable de que la vida a veces te regala argumentos contra las otras. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Sí, coincido. Yo soy del... Me gustan los abrazos sinceros. Me gusta. Tu nombre es Federico. ¿Por qué te digo Martín yo? Federico Martín Ríos. Perfecto. Y entonces, director de FMR Comunica. Ahí estamos. FMR Comunica. Ahí se pueden comunicar con vos. Decís una clase gratuita. Por supuesto. Una clase gratuita. Para poder conocer. Para conocerse. Perfecto. Bueno, sí, me encantó. Y bueno. A mí también. Que sea el resto del año exitoso. Y bienvenido a Vox 102.9. Gracias por abrazarme en este jueves tan lindo. Y les mando un abrazo a todos. Sí, hoy la señal no está con nosotros. Muy, muy, muy. Pero bueno, perfecto. Gracias, Federico, gracias. Ahí se cortó. Bueno, a veces la comunicación satelital o lo que fuere no funciona, pero fue, la verdad, una linda charla. Una herramienta fundamental para estos tiempos, ¿eh? Hay que volver al habla, a comunicarse persona a persona, porque esto del WhatsApp nos lleva puesto y a mí, honestamente, no es algo... ¡Uy, llegó Olivia! Llegó Olivia, nuestra mascota, chihuahuita, hermosa. ¡Hola, Olivia! ¡Olivia! Hacía rato que no la veía a Olivia. Ahí se despertó. Bueno, señores, seguimos acá con el programa, siendo 10:28. ¿Sube la temperatura? A ver. Sí, sube la temperatura. ¿Cuánto estamos? 13.5 y no veo nada, porque tengo los anteojos de cerca, así que no veo nada. 13.5 la temperatura. En un momento nada más vamos a decirles cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Esperemos que no nos juegue una mala pasada. Vamos a ver qué nos depara. Así que bueno, señor musicalizador, música maestro, ¿podemos pedir permiso para el tanquito? No tranza, no hay tanquito. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cup. up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. Siendo 10:39 minutos, vamos a ir a ver si el pronóstico del tiempo. Bueno, sábado, viernes de sol, 16 grados, máxima, mínima 13 grados, día de sol. Ya el sábado, nubladito, 16 grados, 12 de mínima. Y lamentablemente les tengo que decir que el domingo llueve. Así que laven la ropita, 18 grados, 17 de mínima. Les cuento, va a llover hasta el día martes. Yo espero que esto esté así como errado. Porque últimamente el servicio meteorológico está medio desacertado. Pero no, ¿no? Es lunes, martes. Llueve. Así que bueno, ¿qué va a ser? El otoño tiene estas cosas, ¿vio? Estas cosas. Les voy a contar sobre esta convocatoria abierta, vacaciones. Somos Quilmes. Si tenés una propuesta artística, taller o espectáculo para infancias y juventudes, podés sumarte a la programación de invierno. Música, teatro, títeres, tecnología, robótica, fotografía, cine, juegos y más. Abierto hasta el 1 de junio. Pueden visualizar en la web Quilmes Cultura. Y para mañana tenemos una obra dramática en el Teatro Municipal. 20 horas se puede reservar por la web la entrada. Expediente 2147, el caso Rebeca. El Teatro Municipal de Quilmes, que queda, ya les digo en qué lugar. Avenida Mitre, ya les digo. Agenda Cultural en Mitre. Bueno, muy cerquita de la catedral. Y también tenemos muy linda convocatoria para Verazategui. Por Instagram tienen toda la programación. Olivia se enojó, Olivia. ¿Qué pasó? Cultura B, ahí van a encontrar también toda la información de lo que ocurre en Verazategui. No queda muy lejos. Y bueno, también tienen Avellaneda, también tiene, reitero, el Teatro Roma es uno de los teatros más lindos acá de la zona sur, mucha historia, y lo pueden visitar. Así que bueno, muchas invitaciones. Vamos con musiquita, un pedido. Una canción que, como digo, me pertenece hace muchas décadas. Esto está dedicado a Betito Acosta, ex Moonlight, que sabe que me gusta mucho. No new dreams to touch. Oh.

Y nos fuimos, ¿eh? Un hermoso programa lleno de sol, lleno de alegría y en compañía acá de la directora de la radio. ¿Qué más puedo pedir? Nada. Muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves, 9 en punto. 9 en punto. Vio que ahora llevo, en horario lleva. ¡Epa! Es un relojito suizo. Pero por favor. Nos encontramos acá con mucha música de todo el mundo para todos los gustos y todas las noticias. Vamos a empezar a buscar unas noticias positivas porque la realidad no nos acompaña poco, pero es la realidad, hay que decirlo igual. Así que bueno, si Dios quiere, a las 9. Muchísimas gracias, se quedan con la programación Vox 102.9, tu radio de Quilmes. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9. Onda Vox. RM Estampados. Ofrecemos óptimos resultados en cada proyecto de impresión en DTF. Estampados personalizados, creando imágenes y diseños de alta calidad en detalles y colores duraderos. RM Estampados. Estampados en camisetas, camperas, remeras y todo tipo de indumentaria. Atención empresas, colegios, equipos de fútbol, comercios, emprendedores. Hacé visible tu imagen. Destacate con RM Estampados. Rápida producción. Entrega inmediata. Consultas al 11 59 90.